La batalla electoral. Se enfrentan ideas, argumentos y posiciones. La batalla electoral. De lunes a viernes, a las 19 horas, candidatos y candidatas se suben al ring kermesero, aceptan el mano a mano y dan pelea con propuestas de campaña. Voces, análisis, profundidades, historias y alguna chicana. La batalla electoral. Vengo a proponerles un sueño. Citó Néstor Kirchner e inmortalizó ese momento casi como si esas palabras le pertenecieran, aunque en realidad no. Lo que pasa es que ahí va mucho de lo que Néstor Kirchner significó. La propuesta, vengo a proponerles, y los sueños son un asunto bien político, basados en la voluntad y en síntesis en el arte de lo posible. Hoy, hace 11 años de la muerte de Néstor Kirchner, un hombre al que, dijo Pino Solanas, que además de político era artista, la política le pasó por el cuerpo. ¿Qué les pasó por el cuerpo a ustedes, Mauro Monteiro, Gustavo Silvestre, aquel 27 de octubre de 2010? Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal, compadre? Buenos días, buenas tardes. Replay porque no te escuchaste. Ahí bueno, va. Buenos días, buenas tardes. Aquel día, bueno, todos recuerdan dónde estaban en aquel momento. Yo estaba en una redacción con mucho sueño, pensando en cubrir el censo que se cubría ese día, cuando uno de los compañeros mencionó que había muerto Néstor y todos miramos la pantalla y quedamos helados y bueno, se transformó la jornada por completo. Pero más que recordar el día de la muerte, tengo dos o tres pantallazos, cositas chiquitas de Néstor que me gustaría recordar. Por ejemplo, que fue un presidente que después de una década de sueldos congelados, de que no hubiera paritarias, un día se levantó, o los trabajadores nos levantamos y también nos enteramos que teníamos un aumento por decreto y que al poco tiempo se iba a convertir en la recuperación de una paritaria. También quiero recordarlo como un presidente que después de una década de pensar que la política solamente podía seguir el pensamiento único, realmente podía transformar las cosas, que creyéramos en la política y devolverle ese lugar. Y nada, también que fue principalmente con su muerte, después de su muerte, significó que la juventud se volcara en la política, volviera a creer en la política, y cuánta falta nos haría ese empujón en un momento en que los jóvenes están creyendo en este momento, según marcan las encuestas, según marcan algunas elecciones, están creyendo más en la antipolítica que en la política. Respecto a la muerte de Néstor Kirchner, me pasó que, como casi todas mis cosas personales, me las enteré por radio. Estaba escuchando la radio y ahí me enteré la muerte de Néstor Kirchner. Pero octubre personalmente es un mes no solamente para los peronistas, para los afiliados y las afiliadas, importante, sentido, sino personalmente mi viejo murió un 17 de octubre y también eso a los 10 días, 4 años y 10 días, sufrimos la muerte de Néstor Kirchner. Políticamente un tipo brillante que se puede analizar y criticar y también reconocer, pero para las muchedumbres ha sido un tipo que ha traído alivio, luces y también algunos posicionamientos que quizá hoy en día siguen presentes. Llegó al gobierno nacional con un veintipiquito de votos. Se suponía que iba a durar poquito y que era el chirolita de Eduardo Duhalde. Y desde ese lugar fue amuchando con voluntad caudal y capital político. Formó la Corte Suprema de Justicia, quizá la mejor desde el regreso de la democracia, retomó las paritarias, decidió no reprimir nunca más la protesta social, desendeudó al país frente al Fondo Monetario Internacional, inició el proceso de memoria, verdad y justicia y pidió perdón en nombre del Estado y además mandó el ALCA al carajo junto con un grupo de presidentes de la región que decidieron retomar ese sueño, otra vez lo del sueño, otra vez lo de la propuesta de la patria grande. Después nos aconsejó que peleemos porque nunca menos, entre otras de las tantas cosas que nos dijo. Porque la etapa que viene es una década donde nosotros tenemos que profundizar fortísimo la distribución del ingreso. Tenemos que recuperar la distribución del 50 y 50 entre el trabajo y el capital en la Argentina, que es un tema fundamental y que en un momento nosotros lo tuvimos. Hoy soy un ciudadano que me toca ser circunstancialmente diputado nacional, secretario general de UNASUR, y evidentemente trabajo fuertemente desde el espacio político que milito para seguir cambiando a Argentina. Por primera vez en la historia resolvemos un conflicto entre dos hermanos pueblos latinoamericanos como Colombia y Venezuela, que inclusive tienen sistemas políticos e ideológicos diferentes dentro de la misma región, en paz, en convivencia, en diversidad, en pluralidad, pero construyendo la armonía. Nosotros recién nos estamos dando cuenta que se puede ser políticamente incorrecto, transgresor y decidido, y se puede gobernar y cambiar la Argentina y no estar sometido a los poderes de turno. Que sepan todos los argentinos que es un acto de convocatoria al amor, a la convivencia, sin renunciamiento, con capacidad transgresora, pero levantando la bandera de la unidad y el afecto y el amor de todos los argentinos para construir una patria justa, justa que incluya a todos los argentinos. Todo lo que fuimos logrando en forma conjunta para defender la política de derechos humanos con memoria y justicia que hoy reina en la Argentina, para defender las paritarias que hemos restituido a la sociedad argentina, para defender la recuperación paulatina de nuestros jubilados, para consolidar la cobertura de ellos, para consolidar la recuperación de los fondos que habían sido privatizados de los trabajadores argentinos que las FJP y hoy vuelve a administrar el Estado para ponerla al servicio de todos los argentinos, para consolidar una verdadera ley de medios que devuelva la calidad institucional y las posibilidades democráticas a todos los argentinos, para seguir consolidando medidas como la asignación universal por hijo, una de las medidas más dignas y más justas de los últimos 50 años de justicia social, para conseguir y consolidar la recuperación de todos los argentinos, para consolidar el desendeudamiento, para consolidar la autonomía en la globalización, para consolidar la patria grande en Latinoamérica. Desde este salón lleno de jóvenes, ruego a Dios y le pido a todos los argentinos, piensen como piensen, tengan memoria, porque la memoria nos va a salvaguardar de futuros dolores de cabeza y va a permitir que sigamos creciendo con memoria, con verdad, con justicia, con igualdad, con inclusión. Por eso los argentinos nos están pidiendo que le hablemos con claridad. Y si alguien le ata las manos a alguien, todos los argentinos queremos saber quién es. Y si alguien genera una traba, todos los argentinos queremos saber. Los argentinos estamos cansados que no nos digan la verdad y no nos cuenten las cosas o las cosas a medias. Queremos saber toda la verdad porque la verdad nos hace fuerte, nos hace grande y nos permite cambiar la historia como corresponde. Así estamos arrancando nuestro octavo capítulo de la batalla electoral. El núcleo del programa de hoy va a ser una charla con Espartaco Taco Marín, diputado provincial por el peronismo, metido de lleno en la campaña con vistas a las legislativas del 14 de noviembre. Ya estamos en el baile. La política es el arte de lo posible. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio. Pero además quiero un país más justo. Y de lo imposible también. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de dos se va a volver a inundar. Dentro de tres se va a volver a inundar. Y de cuatro no se inunda más. ¡No se inunda más! La batalla electoral. Siesta, la red. La soledad no es la independencia. Igual el mundo gira a tus pies. Y en este rincón, Taco Marín. ¿Cómo te va, Taco? Juan Pablo, ¿cómo va el resto del equipo? Muchas gracias por la invitación. ¿Venís caminando, viajando, haciendo campaña? Venimos ayer de Relicó y, bueno, en estos días también acompañando mucho en Santa Rosa. Hoy creo que tenemos Cané, creo que el jueves hay General Pico y bueno, tratando de empezar a acompañar en el interior, fundamentalmente, porque La Paso fue los candidatos solamente al interior, porque bueno, se mantenían las restricciones de la pandemia, entonces priorizaba solamente los candidatos, y bueno, ahora que se fue liberando de a poquito, acompañando también en el interior a los candidatos del Frente de Todos. No hay ninguna novedad, venís de una familia recontra política, vos sos diputado, en este momento tu hermana Lichi es candidata a diputada nacional, tu viejo, bueno, histórico gobernador, presidente del PJ. ¿Cuál fue tu primer contacto con la política que recuerdes, de vos como nene? Y en todo caso te pregunto, ¿en la adolescencia siempre seguiste por ese camino o se te dio por rebelarte justamente porque venías de una familia tan politizada? Te mentiría si te diría que desde chico militaba, todo, que milito desde los 14, ¿no? Más allá de ser parte de las discusiones familiares, digamos, en la mesa de los domingos, bueno, generacionalmente uno cuando es pibe tiene puesta la cabeza en otras cosas o prioridades en otras cosas. En mi caso, solo cumplía y colaboraba en campañas, acompañando, o el día de la elección, tratando de colaborar en lo que se podía. Si bien, obviamente, soy afiliado de los 18, luego me fui a estudiar a Buenos Aires, me recibí de abogado, y bueno, ahí ya me empezó a interpelar un poquito. Y cada vez más, y creo que me terminó de interpelar por completo en la interna del 2007, que nos tocó perder. Me involucré 100% a partir de ese momento, más allá de que antes venía acompañando. Recuerdo la elección legislativa del 2005, cuando llevamos a Manolo Baladrón de candidato. Nos tocó perder en Santa Rosa, justamente hoy con Cronenberger. Sí, sí. Si bien ganamos la provincia. No sé si es azaroso el recuerdo, pero el otro día lo refrescábamos como una de esas elecciones raras, ¿no? Que el peronismo a veces... hay votos peronistas como que desaparecen, no están. Bueno, fue una elección rara, si coincido con vos, me tocó acompañar a Manolo al interior de la provincia. ¿Era Manolo y Marta Osorio? Era, así es. Claro, la candidata. Se perdió en Santa Rosa, pero bueno, se ganó Pico, se ganó el resto de la provincia, pudimos mantener los dos diputados nacionales. Recuerdo que también hice una gran elección en el urbanismo. Y bueno, a partir de ahí un poco me empecé a involucrar cada vez más, y bueno, digamos, más allá de que uno venga de una familia politizada, digamos, si esto no te pasa, si no tenés vocación de servicio, si no lo sentís, si no hay manera de imponerlo, digamos, pasa por uno eso. Taco, te lo deben haber preguntado mil veces, pero bueno, cada vez que te lo preguntan tenés un poco más de trayectoria. ¿Qué implica el apellido Marín para hacer política en tu caso? ¿Cuánto de mochila hay y cuánto de salvavidas? De mochila 100%, pero es una mochila que con gusto se lleva, digamos. Porque por supuesto lo que pesa es la responsabilidad por, a mi entender, ser hijo del referente político más importante en la historia de la provincia de La Pampa. Digo a mi entender porque, por supuesto, hay quienes pueden no compartirlo. Pero es una mochila que tanto mi hermana, que ahora le toca afrontar una elección legislativa, como en mi caso me ha tocado en algún otro momento, la llevamos con mucho orgullo, digamos. Yo en cada una de las localidades donde voy, ayer por ejemplo en Relicó, bueno, que me tocó ir con él, ¿no? Pero en donde no voy con él, bueno, lo primero que te dice la gente es te manda saludos a él. Y bueno, yo creo que eso la sociedad, digamos, lo percibe y lo quiere, lo admira mucho, incluso desde la oposición. Marín fue un tipo que muchas veces fue acompañado por sectores independientes, no peronistas. Y creo que hoy estamos en un proceso electoral donde tenemos que lograr persuadir a sectores, además de consolidar lo propio, tenemos que volver a persuadir a sectores que históricamente han acompañado al peronismo, en este caso el Frente de Todos, y bueno, quizás su impronta, su manera de comunicar, sus gestiones, sirvan para sumar a sectores que no nos han acompañado en la PASO y quizás ahora sí lo hagan. Y en el caso personal, ¿cómo se hace para abrir un camino propio, digamos, y en algún punto desmarcarse del apellido? Claro, dejar de ser el hijo de, con él. Tal cual. O sea, es que siempre me preguntan eso. Yo no quiero desmarcarme, yo lo que quiero es agregarle valor, digamos. Yo lo que quiero es generar la propia impronta. Lo que queremos todos los militantes de Convergencia, que tenemos particularmente una conducción con él, en mi caso, además, por la cuestión parental, digamos, ¿no? Pero no pretendo desmarcarme ni 2 centímetros, sí agregarle condiciones propias, militancia, construcción, valor, estudio, capacitaciones, recorrido, territorio. Creo que eso es lo que tenemos que hacer como militantes. En algún momento Convergencia apareció como un sector en declive dentro del peronismo pampeano. Y hoy aparece una de las dirigentes, tu hermana Luchi, indudablemente va a estar en el Congreso. Uh-huh. Ese lugar marca, digamos, un freno de ese declive, una consolidación del sector. ¿Hay futuro a partir de eso? ¿Cómo lo evaluás? Yo creo que la historia del peronismo de La Pampa, fundamentalmente del 2003 a la fecha, donde Convergencia dejó de ser gobierno, 2007 a la fecha, porque Carlos Berna fue gobernador por Convergencia en el 2003. A partir del 2007, Convergencia, como te decía, yo me involucré 100%. Dice, no, pero qué fácil, te metes en política, sos el hijo de Marín. Bueno, yo no viví las mieles de la militancia política Marín gobernador. Yo me involucré 100% en el 2007 cuando, para un sector de la sociedad, para un sector de la prensa, para un sector del peronismo, Marín era, no tenía una... Bueno, por eso perdimos en el 2007, ¿no? Entonces, desde el 2007 hasta la fecha hemos tenido avances y retrocesos. Y esto de que por ahí Convergencia va, viene... Yo creo que, la consistencia de tener un liderazgo fuerte, de tener de entender que tenemos que generar un trasvasamiento generacional con todas las edades, generacional desde el punto de vista de las ideas, ¿no? Hace que desde ahí hasta acá vamos, venimos, pero siempre estábamos. Y en esta oportunidad Lichi genera, representa oxigenación en nuestro, no solo en Convergencia, sino en el Frente de Todos, y también una visión muy clara de futuro. Taco, te vuelvo un poquito a la cuestión familiar y política. ¿Ves en La Pampa que tu papá, tu viejo, ha sido reconocido políticamente por cuestiones políticas que se implementan y se llevan a cabo en la provincia? ¿Ves que hay un reconocimiento a esa política que implementó tu papá durante muchos años? Por momentos lo noto mucho. Hace poquito anunció el gobernador la firma del segundo tramo del acueducto, por ejemplo, por darte un detalle, ¿no? Viviendas. Uh-huh. Podemos tocar cada uno de los... No quiero aburrir en gestión, pero en términos genéricos yo te diría que los gobiernos justicialistas que le siguieron, fundamentalmente en campaña, siempre valoran, la gestión. Como así también Marín valora la gestión de gobernadores antecesores, ¿no? Fundamentalmente a mí, que mi padre lo reconoce como un gran gestor de la infraestructura que dotó a la provincia de La Pampa. Entonces creo que sí, que hay reconocimientos. A mí me toca en la Cámara de Diputados defender la gestión del peronismo. Uh-huh. Y cuando desde la oposición nos vienen con 38 años que no ganamos, que 38 años de que La Pampa está aislada, de que no hay progreso, de que cree el empleo público, que no se crea el empleo privado, yo lo tomo al peronismo sin beneficio inventario, defiendo todas las gestiones del justicialismo. Y en ese esquema las defiendo, trato de defenderla con argumentos, con fundamentos, con números, trato de hacerlo con solvencia, y porque es una solución de continuidad en los peronismos, y que por supuesto si la sociedad acompañó desde el 83 hasta la fecha, y quiero decir además que el peronismo ha sido siempre votado en La Pampa, no lo fue cuando fue proscripto, es porque evidentemente los gobiernos justicialistas, además del equilibrio fiscal que tanto le reconoce incluso presidentes oficialistas y opositores, también ha sabido gobernar para todos o para las mayorías. Por eso es que hemos sido refrendados con el voto popular. Espartaco, hace un ratito nomás antes del programa subiste una foto de tu viejo con Kirchner. Aprovechando, un poco relacionando con el inicio del programa, ¿cómo recuperás vos la figura del expresidente? Bueno, yo te escuché atentamente, ¿no? Lo que mencionabas, las tres razones por las cuales, de alguna manera, Néstor deja una impronta muy grande, sobre todo en una generación de jóvenes, como bien mencionabas vos, que ingresan a la política luego de su fallecimiento y durante su gobierno también. Vamos a ser honestos acá, digamos, nosotros en el 2003 no jugamos con Néstor, jugamos con Menem. Y luego Néstor, en su gobierno, recuerdo que a pocos meses de asumir, vino a la provincia de La Pampa, al Club Independiente, a rendirle homenaje a mi padre, que dejaba de ser gobernador, que pasaba a ser senador. Y recuerdo mucho las palabras en ese Club Independiente, donde él ya proyectaba una Argentina distinta, ¿no? Que venía de una situación muy compleja como la que asumió Alberto luego de Mauricio Macri, ¿no? Con dificultades económicas, con una alta pobreza, una alta inflación, con una alta desocupación. Y ahí el tipo empezó a tocar, digamos, donde no tocaba nadie, digamos, ¿no? Empezó a meterse con los que no se metía nadie y empezó a canalizar las demandas sociales existentes. Había demandas sociales en virtud de recuperación de los derechos humanos y el tipo se metió ahí y canalizó. Había demandas de organizaciones sociales que habían pasado hambre en la época de los 90 o había estado desocupadas, por una gran crítica del menemismo son los altos niveles de desocupación. Y el tipo los metió adentro. Y así con cada una de las demandas, causas sociales que existían, el tipo las fue canalizando y las fue tomando como políticas de Estado. Bueno, y si no te enamora de eso, digamos, creo que eso fue incorporando a muchos sectores de la militancia y, bueno, me incluyo también en ese esquema, ¿no? ¿Qué edad tenés, Taco? Tengo 41. ¿Y tu hermana Lichi? Lichi tiene 53. 53. Sí, sí, nos llevamos mucha diferencia. Sí, claro, son 12 años, es mucho. Musicalmente, ya sabemos que elegiste Las Pelotas, explícanos por qué. Es la banda en vivo argentina, la banda argentina que más veces la fui a ver en vivo. Y bueno, más allá de sus posiciones políticas que leí hace poco algunas, bueno, musicalmente a mí me gusta mucho. Ahí va. Yeah. elegir los jueces de justicia legítima. No va a poder elegir un consejo de la magistratura que entierre los sueños de argentinos que quieren justicia, que no quieren impunidad. No va a poder votar impuestos contra la producción, contra el campo, contra los que trabajan. Y eso, que lo hicieron este año, teniendo esa automaticidad en el Senado, se termina. Fíjense ustedes, 38 años después, vamos a tener alrededor de 120 diputados y le vamos a sacar la posibilidad de elegir a un solo partido, tener el control republicano del país. Nosotros vamos a hacer ese control. Pero como bien dijo Daniel, no solo vamos a hacer control, sino que además comenzamos a prepararnos para hacer gobierno de nuevo en la Argentina. De las pelotas saltamos a la Pato Bullrich, que anduvo en estas horas en la provincia. Este martes a la noche, en la Plaza San Martín de Santa Rosa, hizo ese discurso que yo no sé mucho de los consultores y cómo resuelven las cuestiones. El gobierno nacional evidentemente apostó a esta campaña del sí. Lo habrán escuchado por ahí, que sí a tal cosa. Sí, bueno, Patricia Bullrich vino con la campaña del no, porque todo lo que dice es lo que va a impedir, la traba que va a poner, lo que no va a poder lograr el gobierno nacional. Taco, ¿te sorprende que Juntos por el Cambio en La Pampa haya apostado a semejante presencia porteña en esta campaña? Bueno, sumamos a Carrió, sumamos a Pichetto, que también visitaron nuestra provincia. Mario Negri, que es cordobés, pero es más de la tele que de Córdoba, me parece. Bueno, así lo dicen los resultados de las elecciones en Córdoba. Mirá, más allá del hecho de ser porteño o no, yo lo que rescataba ayer en algún posteo que hice sobre Bullrich es, primero, su pasado, no solo desde el punto de vista de su identificación ideológica, que creo que es un poco el fin de las ideologías, porque, digamos, si comenzás con Montoneros y terminás como presidente del PRO, evidentemente, y al medio pasaste por el gobierno de la Alianza, por Dualde, por Menem, por Carrió, integrando la coalición cívica. Digamos, es como que resulta un poco inconsistente desde donde uno habla. Pero después, lo más importante, en sus últimas medidas como ministra de Seguridad del gobierno nacional anterior, entiendo que tuvo acciones de gobierno que no son avaladas por la mayoría, entiendo yo. Y después también reflexiones, siendo oposición, pronunciamientos, siendo oposición en medio de un proceso de pandemia, que poco ayudaron, digamos, ¿no? Recuerdo sus movilizaciones en el medio de la cuarentena, recuerdo sus acusaciones de mezclar las Islas Malvinas con las vacunas Pfizer o sus supuestas coimas desmentidas por el propio laboratorio. Creo que todas esas aseveraciones o bravuconadas no son avaladas por la gran mayoría del pueblo. Y bueno, traté de refrescarlo, y en lo que a mí me involucra también, bueno, investigaciones periodísticas, y me consta también, bueno, durante su Ministerio de Seguridad se llevó adelante el mayor operativo de espionaje ilegal que reconoce nuestra historia como país, y particularmente se metieron en La Pampa, también conmigo, y bueno, no se la podía dejar pasar a la ex ministra de Seguridad como uno de los actores involucrados, producto que recibía espías, jueces, fiscales, funcionarios en su despacho, que luego terminaron siendo sindicados y juzgados, están siendo juzgados por estos operativos de espionaje ilegal. Detalle de esa situación en la Plaza San Martín no es cuestión de fondo, más vale, pero sí un aspecto folclórico, por lo menos raro, extraño. Patricia Bullrich y Victoria Walla, que es candidata a senadora, lucieron remeras que decían "Es la Pampa o la Cámpora", imitando el eslogan que usó el sector de la Línea Plural y una alianza de sectores peronistas en 2015. No es habitual que en La Pampa ocurra este manotazo entre o alusiones a las líneas internas de los partidos. ¿Qué reflexión te merece, si es que te merece, y crees que vale la pena un detalle de este tipo? No, creo que identifican a una agrupación con la cual yo tuve y tengo mis diferencias en algunos momentos, en algunos temas puntuales. Pero que por supuesto, convergencia, para mí es mucho más importante los proyectos colectivos, digamos, las miradas individuales. Entonces, por supuesto, y está muy mal identificar o descalificar a agrupaciones políticas, por más de que por momentos uno disienta en alguno de sus posicionamientos. Meter todos en una misma bolsa me resulta que es que no corresponde en política. Entonces creo que intentar, digamos, minimizar al frente de todos con una representación de una sola de las agrupaciones que lo integra, bueno, resulta, digamos, acusatorio, persecutorio, bueno, de alguna manera también pretende dañarlo. Entonces creo que no. Yo tampoco utilizaba ese eslogan antes, yo no creo que haya que identificar así o separar aguas en ese sentido. En todo caso, podemos hablar de las políticas aplicadas, ¿no? Por los gobiernos justicialistas o por este caso Macri. Por supuesto, son válidas los eslogans de campaña de la oposición, no soy quien para cuestionarlo, pero sí me parece que lo importante acá es que se juegan dos modelos de país. Quien representa el modelo que, a mi entender, tiene que ver con la especulación financiera, con la timba, con la nueva apuesta a la producción, con el espionaje ilegal, con la alta pobreza, inflación y desocupación, es quien hoy representa, en este caso, Kronenbergen y Maquieira. Y bueno, nosotros pretendemos ir por el otro modelo de país que atienda a la industria, a la producción, a la generación de empleo. Y bueno, por eso creo que tenemos que ir. Taco, las remeras que usaron ayer en la Plaza San Martín se suben a caballo por ahí de una ausencia que ha llamado la atención, que es la ausencia de Berna, más allá de su proceso de enfermedad, que tal vez no le permita ponerle el cuerpo a la campaña, no ha habido mensajes ni expresiones públicas de apoyo. De esto se agarra la oposición. Quedó más patente todavía con la aparición esta semana y la semana anterior de tu papá haciendo campaña en los barrios, también del ex gobernador Jorge. ¿Qué tenés para decir de esta falta de señales de parte de Berna y algunos de sus dirigentes más cercanos? Bueno, si yo profundizaría en un análisis así sobre esto, no haría un favor a nuestro frente de todos. Entonces, bueno, creo que es una pregunta que habría que hacérsela a él en su momento, cuando anunció que no se postulaba como candidato ni tenía candidato. Recuerdo escuchar esa conversación en la radio de Pico. Él manifestó su acompañamiento a los candidatos del frente de todos. Luego, bueno, por sus condiciones, por bueno, su problema que está, entiendo que saliendo cada vez mejor, digamos, el tratamiento por su padecimiento, por su enfermedad, bueno, trajo aparejado su no pronunciamiento, ¿no? Cada uno sabe cuándo tiene que hacer público un posicionamiento o cuándo no. Yo te puedo hablar de nuestro espacio, de nuestro líder, de nuestro referente, que también tiene las mismas diferencias con algunos compañeros o compañeras dentro del Frente de Todos. Pero como te dije hace un ratito, uno prioriza siempre un proyecto colectivo, que en este caso es el Frente de Todos. Ayer fue el Frejupa, antes de ayer fue el peronismo, hace 30 años fue el Frejuli. Digamos, cuando uno tiene en claro que su proyecto colectivo está por encima de cualquier diferencia personal o sectorial, bueno, no mira, digamos, si me gusta más, me gusta menos el candidato. Pero, Taco, ¿es lo mismo que aparezca a que no? No, claramente que no. Si me haces esa pregunta, te digo que no, porque obviamente Carlos Berna es un tipo instaladísimo en nuestra provincia, un gran referente para un sector de la sociedad, sobre todo para el norte de nuestra provincia, claro. que siempre ha cosechado una gran cantidad de votos. Pero bueno, repito, cada uno sabe cuándo tiene que hacer público. Hay cosas que yo desconozco. Entonces no quiero hablar sobre lo que no conozco, porque hace mucho que no hablo con él. Entonces la verdad que me pondría a opinar sobre algo que desconozco. El talón de Aquiles de la elección del 14 de noviembre para el oficialismo es Pico. El talón de Aquiles para el próximo 14 de noviembre no solo es Pico, digamos. Por supuesto, si me preguntás si no fue buena la elección en Pico, pues perdimos en el mano a mano. Pero también te diría que que tenemos que recuperar muchos votos en Alvear, donde somos gobierno, que tenemos que recuperar votos en Jacinto Araoz, donde somos gobierno, que tenemos que recuperar votos en General Hacha, donde no somos gobierno, pero pese a eso hicimos una buena elección, que tenemos que recuperar votos en Guatrache, que perdimos feo. Creo que no reduciría solamente a General Pico, que claramente tenemos que recuperar votos, pero bueno, yo haría un trabajo puntualizado, lo he dicho en el comando de campaña, en aquellas localidades donde nos tocó un resultado adverso, hacer un trabajo un poco más puntualizado en el casa por casa, vecino por vecino, para intentar revertir el resultado electoral. ¿Y qué crees que va a pasar el 14 de noviembre? ¿Y cuáles son las hipótesis del plan remontar? ¿Dónde o de dónde van a provenir los votos que el peronismo no tuvo el 12 de septiembre? ¿Qué creo que va a pasar? Confío en que vamos a revertir la elección. Milito para eso. Yo era muy pesimista antes de las PASO. Lamentablemente tuve razón. ¿Lo planteaste internamente? Lo planteé internamente, lo planteé en una reunión que el gobernador nos citó junto a los intendentes. Por supuesto, una crítica constructiva, uno no va ahí pero tampoco va a decir lo que no siente, ¿no? Claro. Entonces, por eso uno lo planteó previo a las PASO. Bueno. En general daba la sensación de que el oficialismo, digamos, los niveles gubernamentales se mostraban muy confiados. Por momentos hasta el relajo. Lo admitió públicamente algún intendente después. Mirá, te cuento una infidencia, digamos. Antes de la elección, de la PASO, me comuniqué con algunos compañeros y compañeras muy importantes del Gobierno Nacional. Y bueno, plantaban una diferencia de 9, 10 puntos a favor del Frente de Todos. Y frente a esos compañeros y compañeras, yo les manifestaba que no lo veía. Y esos compañeros y compañeras decían que veían incluso encuestas en La Pampa, y en La Pampa íbamos a ganar por 10 puntos. Y frente a esos números de las encuestas yo decía que no lo veía. Entonces, a veces, digamos, yo no digo que las encuestas no sirven, pues bueno, sería, digamos, necio saber en algunas circunstancias, sí. Pero creo que hay que sumar todo, digamos, los números estadísticos, técnicos y la percepción que uno tiene cuando charla con sus amigos, con los vecinos, cuando haces el casa por casa, cuando ves el tráfico de las redes sociales, digamos que a veces no son un parámetro, pero en La Pampa, como somos poquitos, uno puede ir viendo un poco por dónde va la mano. Entonces creo, eso hacía que, bueno, así como te digo eso, creo que el escenario es completamente distinto ahora. No me subo al exitismo de que ganamos por 10, como hizo San Luis en el 17, ¿no? Pero sí creo que el escenario es distinto, porque se fueron flexibilizando restricciones a la pandemia que existían en La PASO, porque se fueron tomando medidas de recuperación del valor económico, se avanzó con un congelamiento de precios que espero que funcione. Se fue para atrás con algunas medidas, como el cierre de las exportaciones de la carne, que creí en su momento, y también lo dije donde corresponde, que si uno apunta a la producción y a la industria, y La Pampa tiene industria y producción, fundamentalmente ganadera, a largo plazo eso no funciona, el cierre. Por supuesto que me pones al lado de la mesa de los argentinos y tengo bien clarito dónde tengo que estar. Pero si uno permanece con un cierre de exportaciones y paralelamente te habla de que la salida es por más producción y más empleo, bueno, en la larga no es por ahí. Entonces creo que estas cositas se fueron tomando, se fueron haciendo. No sé si vamos a llegar al 14 con mejorar el poder adquisitivo del salario, pero sí sé que tenemos que llegar al 23. Taco. Sí, perdón, si viene con un triunfo en el 14, muchísimo mejor, trabajamos y militamos para eso. Pero nosotros, nuestro eje está en el 23, nosotros prometimos en el 19 que íbamos a mejorar los índices de pobreza, íbamos a mejorar los índices de inflación y mejorar el poder adquisitivo del salario. Vos mencionabas que Néstor por decreto dio aumento en paritaria. Todo eso es cuenta pendiente que la pandemia interrumpió. Bueno, nos quedan 2 años para hacerlo. Te quería preguntar, digamos, todos coincidimos que al gobierno nacional le tocó bailar con la más fea, digamos, después de 4 años de macrismo, de una pandemia que no esperaba nadie. Ahora, ¿cuánto hay de golpes autoinfligidos por el gobierno nacional? Te pongo un hecho puntual que tuvo mucho impacto, la famosa foto de Alberto Fernández festejando un cumpleaños en Olivos. El otro día, la semana pasada, estuvo Francisco Torroba acá y dijo que esa foto le había bajado 10 puntos al oficialismo en la elección del 14. Lo leí. Uh-huh. Si nosotros tuviéramos un 20% de pobreza, un 15% de inflación, una canasta básica que cualquier paritaria la suba, esa foto iba a causar indignación, iba a causar mucho molestar, iba a causar un montón de cosas como las que causó. Pero cuando uno tiene condiciones macroeconómicas y microeconómicas que quitan un poco la angustia de la pandemia y demás, resulta menos, ¿cómo te lo diría? Indigna menos, para ser justos en el término. Entonces, yo creo que hay errores no forzados y algunas que iban afuera la metimos adentro. Sí, claro, todo gobierno tiene. Y te puedo agregar, Vicentín, te puedo agregar, exponer nuestras diferencias entre el presidente y nuestra vicepresidenta a cielo abierto, te la agrego, pospaso. ¿No te gustó? Y me parece que si son 16 veces las que la fuiste a ver al presidente, bueno, habrá que ver 16 veces más, porque uno no podía estar en desacuerdo con muchas de las cosas de la carta de Cristina, que coincidimos, digamos, hay que hacer cambio. Pero bueno, digamos, yo tengo diferencias con el gobernador de la provincia de La Pampa, ¿cómo no las voy a tener? Yo no soy obsecuente, digamos, pero las planteo donde corresponde plantear, digamos, hacer una carta pública al gobernador, digamos. Ahora veo la diferencia entre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con el ministro de Seguridad de la Nación por Twitter. Vamos, hermano, somos parte de un proyecto colectivo. Si las marcás, hacelo con absoluto respeto y tratando de hacerlo por la positiva. Entonces, en el fondo, por supuesto que estoy de acuerdo con la carta de Cristina, porque hay muchas de las cosas que, de hecho, se terminaron haciendo, cambios en los funcionarios o en políticas, pero me parece que las formas a veces hay que intentar cuidarlas, sobre todo cuando estamos en medio de un proceso electoral. Pero vuelvo, yo te dije errores no forzados, sí, muchos, digamos, tuvimos desde el principio de la pandemia hasta ahora. Pero bueno, digamos, nadie es perfecto, digamos, ¿no? Y eso hay que tratar de ir superándolo de a poco. Estamos hablando con Taco Marín y después de una bonita página musical seguimos en esa acá en la batalla electoral. La batalla electoral. Se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cuántas veces en el cielo, cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto esto es una locura. Espartaco Marín, de ¿cómo caracterizás tu peronismo? Sabemos que el peronismo es un partido, es un movimiento que has sabido contener, qué sé yo, desde John William Cook hasta López Rega, y cada quien creo que tiene una propia explicación de su peronismo. ¿Cómo es el tuyo? Mi peronismo es el peronismo, no es el peronismo a la... Pero todos dicen eso. A la... No todos dicen eso. Hay algunos que dan su propia impronta, de, por supuesto, la subjetividad a veces uno no la maneja, ¿no? Pero el peronismo es el peronismo, digamos, nace como nace, como un movimiento de centroizquierda en pos de dignificar fundamentalmente a los trabajadores. Va sufriendo procesos históricos que traen aparejado proscripción, desapariciones, muerte, exilio. Recupera su rol de oposición con el restablecimiento de la democracia, con un discurso complejo como fue el de Luder en el 83, por eso perdimos, y reaparece en los 90, primero con una modernización del Estado y con una restabilización de la economía, digamos, ¿no? Superando índices inflacionarios que nos había dejado el gobierno de Alfonsín, y con un contexto absolutamente diferente al peronismo del 45 y al peronismo del 73, con un consenso de Washington, digamos, en pleno auge, con la caída del muro de Berlín, con un montón de condiciones socioeconómicas que traían aparejado una visión diferente. Y pese a eso, en La Pampa pudimos mantener bien alto nuestra doctrina, más allá de los embates nacionales. Y bueno, creo que el turco, digamos, a nivel nacional se fue aggiornando, digamos, a una cuestión que como te decía, que era más de un contexto internacional. Y bueno, creo que a través de Néstor volvimos un poquito más a las bases, a un peronismo mucho más doctrinario, por desendeudarnos, bueno, por lo que mencionábamos hace muy poquito. Y bueno, tuvimos la interrupción del gobierno de Mauricio Macri, que es bien lo contrario, ¿no? Es bien lo contrario de un peronismo, digamos. Y bueno, esperemos que ahora Alberto tengamos un poquito más de justicialismo en estos dos años que quedan para revertir esto que te decía. El peronismo no puede darse el lujo de tener un 40% de pobres. Detalle, y ya te pregunta Mauro, pero ¿te animaste a una formulación de centro-izquierda? ¿No es habitual que dentro del peronismo agarren esas categorías de izquierda-derecha más bien ¿no? que las...? Bueno, es cierto, el peronismo no, a veces, digamos, por eso somos la tercera posición, ¿no? En estos debates internacionales, ni yanquis ni marxistas, era un poco lo que planteaba Perón. De hecho, Cristina, en el acto que hizo la semana pasada claro, con la Cámpora, sí. Plantea que ni derecha ni izquierda, sino que el peronismo es algo superador. Te voy a pasar el número de un amigo mío de España que viene todos los años, comemos un asado y siempre en el asado termina con la pregunta: explícame qué es el peronismo. Hace 10 años, 10 años que se lo venimos explicando y no lo entiende porque lo quiere ubicar en estas categorías, centro, derecha. Le voy a pasar tu número, le voy a decir, lo encontré, es de centro izquierda. Taco, no te saco del peronismo, pero te llevo al territorio. ¿Cómo le explican a las personas que recorren, ustedes cuando recorren los barrios, que el peronismo es esto? Cuando ustedes recorren los barrios, ¿dónde ven que hay peronismo? ¿En ampliación de derechos, en infraestructura, en algunos posicionamientos que tengan las personas respecto a algunas cosas que son parte de la diaria pero no la ven? ¿Por dónde va esa parte, si es que lo hacen? Mirá, sí, tratamos de hacerlo. Pues te marcaba la diferencia entre un peronismo nacional y un provincial, que en un contexto complejo se fue dando esa diferencia, ¿no? Podía profundizar en eso, pero no viene al caso. Voy a tu pregunta. Mirá, recorrimos el Néstor Kirchner hace muy poquito y hablamos con los vecinos y bueno, mira, no me alcanza la guita, tengo un laburo, pero no me alcanza la guita. Esa vivienda fue otorgada por un gobierno peronista en el barrio Néstor Kirchner, digamos. La provincia de La Pampa tiene una política habitacional envidiable en toda la Argentina. Cuando yo discuto esto con los diputados de la oposición en el recinto, la verdad es que no les conviene profundizar en el debate. ¿no? Sobre todo por los últimos 4 años que tuvimos 60 viviendas cuando La Pampa tiene un promedio de 1.100 por año. Entonces, eso la sociedad lo reconoce, casi el 40% de la cobertura habitacional con viviendas sociales otorgada por el gobierno de la provincia de La Pampa y los gobiernos nacionales. Por supuesto que hay demandas de poder adquisitivo del salario que tiene que ver con paritarias y a veces eso, sobre todo cuando vos vas al súper y te lo come el súper, pero digamos, si nosotros pudiéramos morigerar la inflación con una política provincial, lo haríamos. Es difícil, uno puede establecer ciertas políticas para intentar ir revirtiéndolo, pero tiene que ir acompañado de una política nacional. Entonces uno trata de esto, ¿no? Vamos a una casa y tiene agua potable, vamos a una casa y tiene gas natural, vamos a una casa y por supuesto tiene un sistema de cooperativas de distribución de energía eléctrica, vamos a una casa y tiene wifi, vamos a una casa y esa casa es otorgada por un gobierno justicialista. Tiene una cobertura de obra social envidiable como es el SEMPRE, tiene cobertura de salud pública en los hospitales, en todo nuestro interior y fundamentalmente en nuestra ciudad capital, que han hecho una gran tarea en pandemia. Bueno, digamos, por supuesto que falta todo. Yo a veces he hablado con mi viejo y me dice, bueno, pero viste que... Y claro que dice, el peronismo es movilidad social ascendente, hermano. Todo lo que tengo, lo tengo. Me lo diste vos, fantástico. Pero yo quiero estar mejor. Y está muy bien que quiera estar mejor. En eso que venís relatando, está esta mirada a veces incomprensible, porque uno entiende que haya un voto enojo con los gobiernos, provincial, local, nacional, pero se están votando personalidades que están re vinculadas con el gobierno de Macri, que en general sabemos lo que fue, incluso para esas propias personas que por ahí lo votan, que no asoma que hayan sido muy beneficiadas. ¿Cuánto crees que influye en los medios del establishment en ese mensaje? ¿Y cuánto esta idea que se ha popularizado últimamente con el término la casta, ¿no? De decir, bueno, los políticos son siempre los mismos, están los mismos. ¿Hay personas que votan por eso sin mirar los fondos de las políticas? Vamos a lo primero, digamos, si hay una influencia de los sectores mediáticos corporativos, fundamentalmente Capital Federal, todos, sí, claro, en la provincia de La Pampa se ve mucho. Se ve mucho TN, se lee mucho Clarín, se ve mucho La Nación, digamos, naturalmente, digamos, no hago una crítica de esto, ¿no? La mayoría de las casas de... De hecho, la crítica es porque tenemos que agregarle un montón más de contenido propio, ¿no? Bueno, por eso hemos presentado muchas iniciativas. Pero sí, es cierto, digamos, tenemos un gran bombardeo mediático, que yo lo noto que es un bombardeo netamente militante, ¿no? Porque uno debate con dirigentes políticos, ahora cuando te sentás con un periodista, digamos, y asume el rol de dirigente político, y si es preestablecido, fantástico, lo hacemos sin ningún problema, pero noto que hay un ensañamiento muy claro a nivel nacional de los medios de comunicación hegemónicos con el gobierno nacional, como lo hubo también con el gobierno de Cristina, y eso, por supuesto, repercute también en nuestra provincia. Vamos a la segunda pregunta. Mirá, esto de la antipolítica no es nuevo, ¿no? Digamos, yo lo recuerdo en el 2001-2002, esto de que se vayan todos. Y si se van todos, ¿quién queda? ¿No? Digamos, que esta expresión que hace Milei en Capital Federal, financiada por grandes poderes económicos. Financiada en concreto, ¿no? Pues, digamos, financian la campaña, él es, digamos, lo ha dicho nuestro candidato en Capital Federal, ha trabajado, digamos, para grandes empresarios. Entonces yo creo que esto es un discurso antipolítico que pretende denostar a la política, al cual Milei pretende... Te mencioné Milei, pero te puedo mencionar a Carrió, digamos, ¿no? Que es la expresión más antipolítica de la política. Y la verdad que nuestro país ha sufrido muchísimo cuando no hay política, ¿no? Vuelvo a lo mismo, sufrimos desapariciones, sufrimos un proceso como fue el del 76 al 83, que es el más nefasto, digamos, que por lo menos... Y cuando no queda eso, queda esto. Y me parece que todos los dirigentes políticos, incluso los que vienen con un discurso bolsonarista, digamos, o como es el caso, deberíamos reflexionar para, en todo caso, fortalecer, mejorar, a la política, porque volvemos a lo mismo, digamos, y esto que decía acá tu compañero de Néstor, que hablaba de fortalecer la política, bueno, de la única manera que se sale es con más política. Yo le agrego con más peronismo porque es mi ideología, pero nunca se me ocurriría denostar a la política como alternativa electoral que garpe votos. Hay algunos que sí lo hacen, digamos. Los resultados de la elección de las PASO, que es, el oficialismo los puede mejorar, pero es difícil a nivel país que se dé vuelta. La figura del presidencial, ¿queda como un pato rengo, como plantean algunos dirigentes de la oposición, o esto es más una expresión de deseo o un proyecto político de la oposición a partir de ese resultado? Vos decís si se confirman los resultados, los dos años de gestión... Exacto. Queda debilitado. Uh-huh. Mirá, te traigo el ejemplo del 2013 al 2015, o te puedo traer el ejemplo del 9 al 11. Nosotros perdimos con Néstor en el 9, justamente con De Narváez, y profundizamos nuestro gobierno. Vino la UH, vino un montón de políticas implementadas del 9 al 11 que permitieron el 54% de Cristina. Vamos del 13 al 15, también legislativa que nos tocó perder. Bueno, yo recuerdo, digamos, que también vinieron, bueno, vino ley de medios antes, pero vino ley de reforma electoral, ley de paso, vinieron un montón de medidas, estatización de la FJP, digamos, podría nombrarte. YPF o el matrimonio igualitario desde lo cultural, qué sé yo. Sí vinieron un montón de medidas como las que mencionaba Juan Pablo para... Y bueno, y perdimos por menos un punto en el balotaje del 15. Claro, ahora supongo que será un debate también dentro del oficialismo, porque hay sectores del oficialismo que están pidiendo un diálogo o un consenso que, según esta mirada que vos decís, lo que hace falta es profundizar, parece más ir al abrazo del oso, ir a abrazar al oso, que salir de la situación. Mirá, yo creo que al margen del diálogo con la oposición, vi que Massa planteaba, digamos, un gran diálogo, está perfecto, el diálogo tiene que estar permanentemente y en la Cámara de Diputados. El diálogo, te podés juntar con los líderes, no digo que no, está fantástico, pero nosotros ganamos en el 2019 con una propuesta muy clara. Digamos, nosotros tenemos que mi humilde impresión, digamos, tenemos que retomar esa propuesta. Entre los bancos y la gente nos quedamos con la gente, entre los bancos y los jubilados nos quedamos con los jubilados, entre la timba financiera y la producción nos quedamos con la producción. Digamos, y si nosotros retomamos eso y aplicamos políticas concretas sobre eso, puede acompañar la oposición o puede no acompañar la oposición, pero quien te va a acompañar seguramente es el pueblo que te votó en el 19 para eso. Si ese es nuestra ruta de camino, nuestro eje, yo creo que en el 23 vamos a tener una muy buena elección. Bueno, vamos cerrando, se nos acabó el tiempo. En esta oportunidad vamos a volver a hablar y quedan cuestiones picando y seguramente algunas van a tener más desarrollo después de la elección. Sabemos que la campaña da para conversar algunas cosas y patea otras. A mí me queda picando, por ejemplo, desde hace un tiempo, ¿por qué no sos más el jefe del bloque oficialista? Si eso se explicó suficientemente en la interna. Pero prefiero dejar que cierres vos, Taco, con lo que creas que vale la pena en este momento. Lo que no salió, la pregunta que esperabas y no se dio, lo que fuera. No, bueno, sobre eso son proyectos colectivos. Uno siempre prioriza lo colectivo a lo individual. Que me he sentido muy cómodo en la entrevista. Digamos, noto que además de periodistas tienen mucha formación política y eso hace que la charla sea más distendida y más profunda a veces. Y tomo también la posibilidad de que nuestra candidata Lichi Marín venga al estudio porque, bueno, creo que tiene una solvencia y una militancia mucho mayor que la mía y creo que se va a sentir muy cómoda en el estudio, así que tomo esa invitación para hacerle a ella y nada, decirle que me he sentido muy cómodo en la entrevista. Gracias de vuelta. Gracias. Gracias a vos, Gustavo Silvestre, que sos como un periodista, un preguntón invitado, viene en algún programa, pero está buenísimo. Gracias, Mauro, más vale. Por favor. Que estamos ahí. Y nos reencontramos, como siempre, 7 de la tarde y 7 de la mañana en nuestro próximo capítulo de La Batalla Electoral.